Y Fili Espacio, Berazategui, Buenos Aires. Esencial para tus sueños. Buenas noches, damas y caballeros, bienvenidos a Vientos del Sur. Mi nombre es Marcelo Salvatori, a mi izquierda el señor Ezequiel Fabián Espano. Muy buenas noches. Y enfrente mío el señor Patricio Colmena. Pará, ¿qué te pasó? Colmena no. Colmena. Colmena, sí, caga. Ya hoy... ni lo presentaba con ganas, Pato. Había una mala onda acá, algo pasaba. Está siendo repetitivo, tendrías que en momento presentarme primero a mí y después claro. Siempre a la izquierda, por ahí te cansa repetirlo, digo, por ahí, para que no caigas en este Colmena, ¿viste? Y esa cosa ya, Pato, no lo presentás con onda, capaz no te cae bien. Claro. Por ahí algo previo me lo decís y lo aclaramos. Y déjame presentar al mejor invitado. Hoy está Marce como cuando se despide, ¿viste? Que va. Capaz va al revés la cosa. Tu micrófono. Marce, ¿no? Gracias. A nuestro invitado del día de la fecha, señor Federico Álvarez. ¡Uaui! Gracias, muchachos. Un orgullo gigante estar acá. No, me lo he tomado. Es contagioso esto de. Es la 19ª vez que viene Ubi, más o menos. ¿Cómo te sentís, Ubi? Y ya tengo un abono acá. Recordemos, el doctor Ubi es ya licenciado en abogacía, ¿no es cierto? Y... sí, voy, contanos en qué estás recibido, contanos vos. Bueno, me recibí de chef el año pasado en la escuela de arte. Una cosa. No, me recibí de abogado y bueno, y ahora lamentablemente estamos remándola todos los días. Muy no bien, se reciban de abogados para los que están estudiando abogacía. Uy, Gasti está estudiando abogacía. Claro, vos tenés que convencer a la Gasti. Gente, uy. Deja abogacía, Gasti. Hay demasiados, uy. Como... muchísimo. ¿Qué viene a hacer Uy al programa, Marce? ¿Qué viene a hacer? Buggy viene a dar un aporte desde el lado de la justicia, de lo jurídico, digamos. Pero antes de eso también nos va a participar en la consigna. ¿Quién tiene ganas de...? Pato, diga, Pato la va a decir. Pato, dale. Bueno, la consigna del día no la es... sabe, nunca sabe la consigna, Pato. La consigna del día es, si estás en una isla desierta, ¿qué tres objetos te llevarías? Ahí ¿a dónde? A, al revés. A Tecnópolis. ¿Qué tres objetos te llevarías si vas a una isla desierta? Ahí está bien. Yoda, claro, claro. ¿Qué tres objetos te llevas, Ubi? Dale, Ubi. Dale. Dale, yo te voy a arrancar. Bueno. Me llevaría... no me gusta la presión, Ubi. No, es mucha. En realidad, voy a ser sincero. Aunque me den 3.000 objetos, no voy a vivir mucho sobrevive, tiempo. Sobrevive, Ubi. Lo pico mucho y muere. Muy baja. Así que bueno, tres cosas para como pasar la bomba el primer día y al segundo día perecer. No, Ubi, pero tenés que pensar un poco más. A ver, vos tenés que sobrevivir en la isla desierta. ¿Qué te llevarías? Un bote inflable. Bien. Una caña de pescar porque soy muy habilidoso. Bien. Sin carnada, ¿no? Sin carnada. Sí. Con el efecto del sol en el anzuelo, el brillo, no sabés. Si no pescamos. Nada, con... saca. No pescamos nada, una lanza, nunca una lanza, una hacha, una. A ver, vos para, siendo sincero y conociendo a Boogie. Vos te lo imaginás a Boogie. Con una lanza pescando. Yo me lo imagino que, no sé, un reptil está persiguiendo, ¿viste? O algo por el. La lanza clavada en el cuello va a terminar, sí. Bueno, una lanza, vamos a una lanza para intentarlo. Bien. Ya está. Y nada más, dos cosas. Se puede llevar tres o se lleva dos. Yo tengo pensado algo. Yo también tengo pensado. Ahora, Pato, dale. Yo llevaría agua. Dale. Me llevo comida concentrada. Y además me llevo a Boogie. Porque yo sé que... ¡Ah, Boogie! ¿Por qué? A ver, pará, ¿por qué? Si bueno, algo primero. Malo pasase en la isla, le pasa primero a Boogie. Claro. Es como un escudo protector, Boogie. Yo me llevo agua... Estamos en la decisión, estamos sobreviviendo, no estamos siendo... Puedo llevar otra cosa, pero yo me llevo agua, antibióticos... Pero a ver, antibióticos y un cuchillo. En general. Antibióticos para todo. Bueno, pero no, son muchos objetos. De comida, pero los antibióticos... No sé, claro, porque si me agarro una gripe, me muero a los 27 años de gripe. Se va todo de gripe y le agarra la neumonía. No. Me llevo un variadito de antibióticos. Bien. Un variadito. Un variado, bueno. Marce, que te lleva. Marce Nieto, como que no le sale muy bien. Así que no. Estaba en la tierra. Eso lo sabía con los astronautas. Yo me llevaría la Play. No lo pueden enchufarla, no, yo me llevaría una almohada. Una almohada seguro para dormir tranquilo. No, Marcelo. Vivir... No, yo para quiero dormir bien con una almohada. ¿Vos te das cuenta que si no tenés para comer no vas a poder ni dormir? Una almohada, escúchame bien. A ver, para, te quedan dos objetos. Una almohada. Una caja de preservativos. Marcelo. ¿Qué? Si lo... ¿Qué te hace ríe tal programador, Cristian? ¿Es un animal o algo? Para mí así me contagio algo, boludo. Marcelo, no. A ver si empieza, a ver si lo embarazo. Imposible genéticamente. Marte, no sobreviví ni un día, boludo. Y hoy me llevo también algún desobrante, ¿viste? Si transpiro mucho, está bien. Se me va a acabar el toque. La isla es desierta, ¿no? Claramente, sí. No, ni no media afectarías hora a nadie. No sobrevive ni media hora, Martina. Un mes. Un mes, no, pero con muchísimas ganas. Bueno, estamos participando nosotros, así que los que quieran participar lo pueden hacer a través de nuestro sitio www.facebook.com/vientodelsur2013, a nuestro Twitter, Viento del Sur OK, o los que quieran llamar lo pueden hacer al 4216-3823 o al 4256-6209. Acá hay un mensaje de Lean Callejeros Bordolino, supongo que será. Dice que se lleva al Fernet, la Coca y a Wilson para tener con quién hablar. Yo sabía que Wilson... Era un chiste que cantadísimo. Era, el Fernet te dura 15 minutos con lo que vos tomás, Lea. Y después mejor, o sea, que cualquiera que vaya con nosotros. Fernet, ¿qué dijo Fernet? ¿Qué más? De Coca y a Wilson Fernet, para Coca, hablar. Sin hielo. Duro, sí. Yo creo que también me llevaría un perro. Para. Quito el preservativo. Bueno. Y meto al perro. Pero si llevas el perro, vos querías tener sexo con animales, perro, te llevas el perro, bueno, preservativo, me la juego, y algo. Me la juego. Acá se va a pelar. Que el perro esté bien, ¿viste? Que no tenga ninguna enfermedad. Una buena vida. Un nivel de zoofilia, tío. Pero me llevo a un perro, ¿viste? Como tener una compañía. Que... Uy, nada, yo. Uy. Un nivel de zoofilia. Es como en el campo. Uy, teléfono, el teléfono. Hay alguien al aire. Muy buenas noches. ¿Quién habla? Muy buenas noches. Mariano de Berazategui. ¿Qué tal? Mariano. Me parece conocida esa voz. Sí. Igual deberíamos dejar que nos parece conocido porque ya pierde de credibilidad. Claro. Yo no te conozco, Mariano. No sé de dónde sos. Bueno, Mariano, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Llegando de un día de estudio agitado en Capital. ¿De qué estudiás, Mariano? ¿Qué estudiás? Estudio meteorología. Mañana llueve, Mariano. Ahí está, ¿puedes contarnos si mañana llueve? Sí, podría decirte, mañana es jueves. No, mañana no llueve. Ah, bien. Que depende. Pero todos los pronósticos están diciendo llueve mañana, ¿estás seguro? Estoy muy seguro. El viernes va a llover. ¿Son fidedignos los modelos meteorológicos, Mariano? El problema de los modelos meteorológicos todavía no está en los modelos, sino en que no hay datos suficientes porque Sudamérica es muy chiquito a comparación de la masa oceánica que lo rodea. ¿Qué nivel de oyente que tenemos? No lo sabíamos. ¿Qué tres cosas te llevarías, Mariano? Y yo me llevaría una M16 cargada, ¿qué más? Agua, mucha agua. Y una lancha. Y una reútil, porque como un salto no, con balas no. O sea, explícame qué harías para ver si está cargada. Claro, bueno, no, bien, podés llegar a salir de la isla, depende de cuánto te dure el combustible. Sí, y si la lancha funciona agua, mejor. Preservativos no te llevas como Marcelo. Y no sé, no los usarías estando por, creo yo. Bueno, Mariano, muchas gracias por comunicarte con nosotros. De nada, chicos, la radio está muy buena, lo voy a seguir escuchando. Un abrazo, Mariano. Nos vemos, Mariano. Hay un mensaje de Gasti. Sí. Que es nuestro, digamos, Gasti tiene un lugar en el cual si hay un mensaje paramos todos. Si hay un mensaje, es como Gasti, Rafa de Villa Domínico para Rock and Pop. Exactamente, dice: buenas chicos, a la isla me llevaría lo siguiente. Una navaja suiza, soy muy hábil con ella. ¿Cuándo Gasti fue hábil con una navaja? Gasti moriría correntino, cuchillado en sí mismo, ¿no? Una caja de 60 encendedores. Hay que cocinar lo que pesque o atrape con la navaja. Tiene razón. Atrapa con la navaja. Igual a tarde sí está siendo muy lógico. Está bien. Y un sistema de radiocomunicación por satélite. Ah, pero ¿qué te crees que hay wifi allá? Y un sistema teletransportador que me saque de la isla desierta. Por satélite para poder avisar y que me rescate. Pero a ver. Son tres cosas, no me critiquen. Oh, lástima que lo leí después eso, ¿eh? Igual si vamos, la idea no es que te vayan a buscar, sino estar viviendo por un tiempo determinado. Eso es vivir. Había algo que yo había escuchado en base de todo, que decía: o vamos a mano armada. Es un poco fuerte esto. A ver, decime. Decía, vos estás en una isla que se entienda, vos estás en una isla desierta con un travesti. ¿Y dónde apareció? ¿Quién lo llevaste vos? Apareció ahí, ya estaba. Aparece ahí el travesti. Pato es un tipo que recurre al tema del travesti todo el tiempo. Todo el tiempo. Que en este grupo tiene un fuerte, una fuerte influencia. Una fuerte impronta travesti. Tendencia. Sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Vos qué esperarías con el travesti? ¿Estarías al principio con el travesti o esperás a que le nazca barba? Yo espero un... Esperá. Es muy bueno. En algún momento la barba va a crecer. Claro. ¿No? Entonces vos aprovechás antes que tenga barba. Claro. Porque llega un momento de desesperación, viste, que uno... La carne es débil, para amarse más que nada. Porque sabemos que Marce, bueno, vos Marce te tuvieron los preservativos. Esperás a que le salga barba. Marce no pensó en eso. ¿Qué pasa si hay un travesti? De golpe aparece, nunca se sabe. Marce ya te contestó, dijo, estaba con un animal. ¿Las Lolas las tiene hecha el travesti? Es un travesti y travesti. Ah, el señor travesti. Claro, como señor travesti tiene láser en toda la... No, no. El travesti dice chile y sabés que dentro de un mes va a ser jodido. Bueno, aparte un travesti de con la cara de peleta. ¿Cómo hace? Claro, o sea, tenemos un mensaje de Gaby. También que dice, la idea de Marce el preservativo no es mala, dice. Recuerden lo que les conté Magdalena respecto a una utilidad que pocos conocen del mismo. Gastón, que llame al aire y cuente para qué. Me lo... gustaría que Gasti llame y llama al aire, Gastón, te paso el número. 4216-3823, Gastón, está llamando, dale. Hay otro mensajito, si les parece. Dale, a ver. Uy, esperen que no me está cargando la página. Dice, Matías Irigliano, yo me llevo el bolso de Félix el gato con muchas cosas adentro. De Félix el gato. Eso no existe. Lo estás arrancando mal de entrada. Las bolas del dragón también. Ya Papá Noel tampoco. O si no, llevo a Fede Monassi que se encargue de la supervivencia. Ah, bueno, eso sería bueno. Te llevas a Boogie por los riesgos. A Fede Monassi para que te cocine. Claro. Y a través para satisfacer la necesidad de Marcos. Laura dice, me llevo lápiz, papel y yerba. ¿Qué yerba? ¿Qué yerba? Ah, ¿qué tipo de yerbas aromáticas? ¿Yerba para el mate? Si no tenés mate. Claro, ¿no? Eso va a dudar. Claro. Claro, ¿qué haces con la yerba? Tienes razón. Bien, preguntas. El día de... ahora empezamos a ahondar en este tema de hacer las entrevistas a los recién llegados. Vos no sos un recién llegado, pues ya viniste muchas veces. No, tengo mucha experiencia casi. Pero igual vamos a empezar con la entrevista para hacerle a Federico, alias Buggy Álvarez. Bien, ustedes pueden acotar y repreguntar lo que se les ocurra. Buggy, ¿cuál es su idea de la felicidad perfecta? Mi idea de la felicidad perfecta, a ver... Claro, como dice Pato, queremos que desnudes tu alma. Ay, me ponen así. O de verte y expuesto. Claro. Expuesto ante la sociedad, que te abras, que realmente si nos tenés que conmover, claro. Si tenemos que llorar, vamos a llorar, güey. Esta sociedad que te quiere y que te aclama, queremos que te conozca desnudo. Queremos el lado oscuro de Boogie, si es necesario. Si es que existe, lo queremos ver. No me dijeron que iba a pasar algo más, aparte un reportaje. ¿Cuál es tu idea de la felicidad perfecta? Ponete cómodo. Ay, mirá, qué sé yo, muchas cosas. Pero no. Vamos, simplifica. La idea de la entrevista es que vos respondas en los 3 segundos, tac, al toque. Lo primero que se te ocurra. El palo, lo primero que se te viene a la cabeza. ¿Qué Racing salió campeón? Ahí está. Pero bueno, asociación libre. ¿Cuál es su miedo más grande? Mucho, boludo. No. Vamos. Al pie. ¿Puedes decir algo respecto al anterior? ¿Vos sabés, güey, que puedes morir sin tener la felicidad completa? Sí, seguro. 35 años más puedes esperar. A los 80 por ahí se me da el lujo. ¿Cuál es su miedo más grande? Rápido. Las cucarachas le tengo mucho miedo. Las cucarachas. El miedo más. No, las cucarachas. Es fobia. O sea, las cucarachas que no te puede matar nunca, digamos. No importa. ¿Cuál es el defecto que más odia de usted mismo? Y a veces mandarme demasiados mocos. ¿Qué se manda? ¿Cuál es su problema? Un huevo para mandarte demasiados mocos. Vamos a pescar y poder ir a alguien, por ejemplo. Una persona muy peligrosa. No lo haces queriendo, digamos. No lo hago queriendo. Capú no es un ser peligroso sin querer. Eso. Voy a jugar al fútbol y soy un arma letal, digamos, para decirlo. ¿Cuál es el defecto que más odia de los demás? Y, por ejemplo, vos, que sos muy afeminado. Uy, es homofóbico, ya. No. El tipo... Uy, medio facho, claro. Lo que más odio es el tipo agrandado. El soberbio. Agrandado, bien. ¿Cuál ha sido el mayor atrevimiento de su vida? ¿Qué aventura tiene Buggy? ¿Qué hizo lo más atrevido que hizo Buggy? Mira, no recuerdo ahora, pero debe ser algo de goma, ¿viste? Decir, wow, me siento el más. ¿Alguna borrachera? No sé, por ahí. ¡Opa! Y más también, pero bueno. ¿Qué es lo que más le gusta de su apariencia, Buggy? Vamos, Buggy, ¿eh? Cuente sus secretos más profundos. Sacar a relucir tus virtudes. De mi apariencia, ¿qué más me gusta? Es como una pregunta... Opa, suena el teléfono, me parece. Capaz que es Gastón. Capaz. Marcelo sabe quién va a llamar desde antes que llame. Acabo de decir a Gastón que iba a llamar. Marcelo sabe quién va a salir. Son los vecinos al lado que no gritemos mucho. Desde antes de que va a salir. Bien, Buggy. A ver. Tenemos una llamada al aire. Bueno. Hola. Viste que te dije, Gastón, viste que te dije. Hay que ponerle un poco de suspenso al tema porque... Acabo de decir que iba a llamar a Gastón. ¿A qué suspenso le pongo? Hola, Gastón. ¿Por qué lo decís? Buenas noches, Gastón. Más está en un nivel de voz. Está bipolar, más. Che, a ver si... Gastón. Dale, estamos. Sí, estoy acá. Buenas noches. ¿Cómo les va? Bien, ¿vos? Bien. Estoy escuchando muy atentamente el programa. Muy buena la consigna, ¿eh? No le decía nada. Escuchame, Gasti, se escucha bien por internet. Gracias, Gasti. Se escucha bien por internet, Gasti. Yo estoy escuchando bien. Sí, yo quiero que salgas a salvarme con esto del preservativo. Habías dicho de que recuerdo lo de Magdalena, que tiene una utilidad. ¿Cuál era la utilidad? Pará, porque eso puede quedar muy mal, explícame. No, yo cuento qué pasa. Una utilidad. Estábamos en Magdalena pescando y Gasti saca de su billetera un paquete de preservativos. Y Gasti dice, esto lo uso para dos puntos. Gasti. A ver, me parece que acá me dice Corleo que no me está escuchando. No sé si es un problemita técnico. Padre, no, Corleo tiene un problema con las computadoras. Se te escucha bien, Gasti. Para todos los oyentes lo que se te escucha bien en radio, se escucha perfecto. Habla tranquilo, Gasti. Bueno, les cuento. Primero y principal, no saqué un paquete de preservativos de mi billetera. Voy a aclarar. ¿De dónde lo sacaste? ¿El pantalón? No lo saqué. Conté que los tenía a mano. Para una eventualidad. Para un eventual uso de los varios que tiene. Por si algún... Si alguno atrevido, viste, te... Por lo menos... Por si algún señor se invita. Hoy por hoy hay que resignarse en algún momento. Bueno, les cuento. El tema de Marce es que, más en una isla desierta, no les voy a contar de dónde viene la anécdota, simplemente les voy a contar para qué sirve. Si ustedes, vamos a suponer el caso que están en una isla, y tienen que cruzar por un pantano envenenado, con sanguijuelas. Sí. Ustedes van a cruzar. Pero sí, ¿qué pasa? ¿Qué si tuvieran esa protección, a ver, ¿qué pasa? Cuéntame. ¿Quién se anima a responder? No sé, Gasti, estamos tratando de... Bueno, a ver. Si ustedes cruzan sin esa protección, pueden encontrar algún tipo de infección. Sí. Ok. Si ustedes cruzan con esa protección, están... ¿Infección en dónde, Gastón? Dame una pregunta, Gastón. ¿No te lo pondrías en la oreja, Gasti, el preservativo? No, en la oreja no. No tiene forma de oreja el preservativo. No sé. Salvo que haya unos... Gastón, nuevos, pero no, los preservativos se suelen utilizar cuando hay alguna estimulación. Cuando hay una erección. Claro, Gasti, una erección, claro. Si no, no se utilizan. ¿Cómo haces para entrar a un pantano y no tenés la erección? O tenés entrar con una erección. Es buena observación. En ese caso, no sé. Yo realmente nunca... Se derrumba la teoría de Gastón. Esperen, al demonio. Yo realmente nunca lo puse en práctica, pero estimo que había que trabajar la situación como para utilizarlo, me imagino. Otra vez, tipo, de ahí dando vueltas, bueno, a ver. O sea, cruza el pantano. Casi se autoestimulan de cruzar el pantano. No, yo no, quisiese no, ver no. Esa situación, boludo, me muero. No, en realidad no quisiera ver. Sí, no, pero bueno, nunca está de más. Tienes en serio. Gasti, acá hay un personaje que dice, Federico Monaz, dice, sáquenlo del aire al pibe Gastón, dice. Y dice, es un pelo. Un pelo, sí. Y sabemos que sigue. ¿Tenés un mensaje para él? No está bien ese chico, en serio. Pero vos lo que hiciste llevar a la isla, ¿se defendió nomás? ¿A quién? Ah, no, Cor lo quiso, el hermano. El hermano. Estamos... Se cruzan los personajes. Son como Gabimirito y bueno, Gasti, muchas gracias por participar en el programa. No, por favor, gracias a ustedes por comprenderme y por transmitir a la sociedad este uso del preservativo que también... La verdad, Gasti, muchísimas gracias. La cara B del preservativo, sí. Exactamente. Claro. Bueno, muchas gracias, Gasti. Chicos, un saludo. Saludos, chao. Bueno, muy bien. Seguimos con la entrevista a Boogie, para ir cerrando. ¿Qué talento desearía tener, señor Boogie? Talento. Sí. Tener una inteligencia extrema. Tener una inteligencia, como la película Sin Límite. Poner, más o menos. Claro. Más o menos, controlar todo. Uy, a ver, ¿qué es de lo que más se arrepiente en su vida? ¿De lo que más me arrepiento? Sí. Uy, de tantas cosas me arrepiento también. Bueno, pero pongámosle un poco de... A ver, un poco más de... Directo, al grano. Más simple. Mamá Cora con una doña, parece. ¿De qué es lo que más se arrepiente? A ver, estoy algo así, no, mentira. Me arrepiento... Opa, otro llamado me parece que vamos a recibir. Estamos muy atentos. Sí, está muy atento al llamado. Uy, a ver, ¿quién está al aire? Hay un llamado. ¿Hola? Hola, guacho. Oh. ¿Quién habla? ¿Adivinamos o sabemos quién habla? Hola, ¿me escuchás? Sí. ¿Quién habla ahí? Pepo, guacho. ¿Qué estás llamando otra vez? Pepo. ¿Nos quiere, Pepo? No, escuchame. Estaba escuchando la radio, recién me escapé de la cárcel. ¡No! ¿Cómo que te escapaste? No importa, después te cuento. Me escapé de la cárcel, puse la radio, escuché que hay un boga. Ah, salí de la cárcel y puso la radio al toque. ¿Y escuchaste que qué? Que hay un boga por ahí. ¿Una boga? Un boga, un abogado. Ah, Sí, hay uno, pero ¿qué pasa? Nuestro referente en área. Uy, no sé, encargate vos, no sé. Yo ando complicado con la ayuda y necesito que me ayude. Bueno, pero... Bugi, a ver, pero, señor, dígame su prontuario, a ver, ¿por qué estaba en la cárcel? dónde estás ahora? Y yo estoy en la radio. Pará, Pepo, ¿cómo están las cosas con Marcelo actualmente? Y la verdad que le mandé un mensaje de texto el otro día. Ah, andas con su celular en la cárcel y todo. Yo no sé todavía cómo sacó mi número, pero me mandó un mensaje. Se lo pasó Pato. Ya sé quién se lo pasó, ¿no? Ah, vos sos un botón, terrible, Pato. Le mandé un mensaje con esa de las cadenas, que si me querés, mandame hola, eso. Es infierno el Pepo al final. Y bueno, me puso que me quería y bueno, me parece que ya está todo bien con Marcelito. Pero y ahora vos querías, quisieras la ayuda de Boogie, que ya es nuestro referente en ahora. Por otro tema, es por el tema de que estás prófugo. Escuchame, guacho, yo me escapé hace 10 minutos, ¿entendés? Yo tengo que... Y llama a la radio. Tengo que zafar ya, tengo que ir para allá o tengo que hacer algo, me tiene que ayudar este pibito. Bueno, espera, Boogie, ¿estás dispuesto a que venga y te ayude? ¿Estás dispuesto a que te ayude? Sí, que venga, lo vamos a asesorar. Bueno, no sé, dejamos abierto a que estamos hasta las 12:30. Igual no sé si conoce la radio, así que va a ser medio difícil que venga. Pepo conoce todo. Yo conozco todo, guachín, vos quedate tranquilo. ¿Cómo se llama? ¿Boogie? El doctor Boogie. Le decimos Boogie. Ahora voy para allá, Boogie. Más vale que me ayude, ¿eh? Más vale. Dale, te espero, venite tranquilo. Me metió en un quilombo. Desarmado, no sé decir que no. Vamos, guacho, ahora voy. Te esperamos, Pepo. Capaz que caigo con un amigo. No. Tratá de venir solo. Solo. Chao, guacho, chao. Bueno, no sé qué pasará con esto. Qué tenso, porque la verdad que... ¿Cuánta gente nos llama hoy, no? Sí, yo tengo un dolor de cabeza, me está matando, me voy, me parece. Boogie se pediría un remis en ese momento. Bien, bueno, para ir cerrando la entrevista, Boogie, doctor Boogie, ¿cuál es su mayor extravagancia? ¿O cuál ha sido su mayor extravagancia? Muchas, no. Boogie siempre conectado. Es muy neutral, Boogie. Es un jabón neutro. Me mataste, boludo. No sé. Extravagancia. ¿Qué cosas que te gustan, que están fuera de lo común? ¿Qué cosas raras te gustan? No, pero... Uf. No sé. Nunca dice nada. Pero ese uf significa mucho. Claro. Lo que pasa es que después de que Marcio dijo que lo de los animales, como que lo que yo diga queda muy mal. ¿Qué lo hace reír, Boogie? Todo me hace reír. Pato me hace reír. Deja de generalizar, por favor. Lo hace... Es todo, mucho. Todo. ¿Qué lo hace llorar, entonces? Todo. Guerra sin piernas, ya que no. Ay, Boogie. Bueno, para cerrar, Boogie, ¿cuál es su lema? ¿Cuál es tu lema, Boogie? Ser honesto. Es un político, Boogie. Nunca se la juega, tío. No, es una campaña política. Me propuse una lista. Ser honesto y... Querer a la gente. Respetuoso, Vamos con una canción. Espera, ¿puedo decir algo antes de ir a la canción? Sí. Un feliz cumpleaños para mi novia, que hoy cumpleaños. No tenés la musiquita de... No tengo la... Feliz cumpleaños para Mari, le mandamos todo el equipo. Cumple 25, ¿no? 25 años, Mari. Así que bueno, un muy feliz cumpleaños a vos para mí hoy. Ahí está. Bravo, ahí está. Es muy poco feeling, boludo. Es un cumpleaños en la casa de una tía, con la tía y un primo nada más, un embole. Vamos con una canción y seguimos más viendo del sur. Dale. Descansa. cosas clavadas en una pared. Puse un crucifijo y debajo decía que ella baila siempre detrás. Pasé la frontera y con los ojos cerrados vi fuegos helados arder. Y como una sombra que viaja conmigo, la parca siempre viene detrás. Continuamos con más Viento del Sur. Acá Pato tiene ganas de leer un mensaje, me parece. Sí, mi novia Maricedrola dice: gracias chicos, muy buena la radio. Agradezco el apoyo a la radio, ¿no? De los familiares. Bien, no, estamos bien, estamos bien. Estamos muy bien, chicos. Tenemos un mensaje de Matías López que dice: yo me llevo una pala, una cruz y una botella de ron. Cago en mi propia tumba, me pongo en pedo y me muero. Si nadie me va a rescatar. Wow. Bueno, es otra visión, ¿no? Porque uno puede tener una visión optimista, una visión pesimista, una visión muy pesimista. Me parece, amigo, acaba de llegar el Pepo. A ver. No hay movimientos en la radio. No sé, acá hay empujones. Ha caído el Pepo. ¿Cómo andas, Pepo? ¿Cómo andas, loco? ¿Todo bien? Hoy la voz no nos pediste que querés salir normal, no te interesa el distorsionador, nada. No, ya está todo bien, ya está. Pero ya me capé. Ya. ¿Qué hace, Marce? ¿Cómo andas? Ahora está todo bien conmigo. ¿Cómo está la relación? Bien, nos dijiste. Está todo bien, nos mandamos mensaje en la semana, me ayudó a salir y todo, Marce. ¿Te ayudó? Igual, estás involucrando en un hecho. Yo en realidad tuve algún apoyo ahí. Marce, ¿vos sabés que lo andan buscando este tipo? ¿Vos estás apoyándolo? ¿Estás apoyando? No, igual yo lo veo nervioso por otra cosa, él. No, wey, recién no me dejaban entrar a la radio, loco. ¿Qué pasó acá? No me haría en la puerta. Y bueno, tenemos que tomar ciertos recaudos, ¿no? Sos un convicto, pues, ni siquiera ex convicto, sos un convicto. Sos un tipo que dejaron a todos los pibes afuera, yo quería entrar con todos. Bueno, hay un lugar reducido. Esa gente que vino con vos, ¿lo sacaste de la cárcel o lo conociste en el camino? ¿Dónde? No, salimos todos recién para que nos ayude Bubil, a todo. A todos. Va a ayudar a todos. Y vos, Bubil, ¿qué tenés para decir respecto a esto? ¿Qué te parece, en primera instancia, Pepo? ¿Cómo te cae? ¿Lo escuchaste por teléfono? ¿Lo escuchaste en el programa? Me parece un tipo macanudo. Macanudo. Bueno, no le queda otra, ¿no? Puede sacar el arma arriba de la mesa si quiere, que no es necesario. Y bueno, contame, a ver, ¿por qué está acá, Pepo? Ahí está. ¿Qué le pasó? No tiene bala, no te doy. No tiene bala. ¿Y para qué la trajiste si no tiene bala? Claro. No, porque recién, cuando venía para la radio, me mandé una macana. No, otra más. Había salido y se mandó otra. La macana no es que te capaste la cara. El Pepo no aprende. No, me vine con un Bora que me encontré ahí. ¿Te lo encontraste? Sí. Con la llave expuesta y abandonado en el medio de la autopista, bueno, seguramente. ¿Me podés ayudar con eso vos, Uy? ¿Y hacés cosas penales vos? Yo hago cosas penales, pocas. Pasa que generalmente los presos están adentro cuando me llaman para ir a... Está marcando una distancia, Uy. Esto es algo inédito. Más que encima te avisen que están en una radio y la policía no aparezca. ¿Vos ¿no? podrías hacer algo por él? Sinceramente, vos lo ves muy complicado. Pero contale tu caso. ¿Qué es lo que hiciste vos, Pepo? ¿Por qué caíste? Yo mandé unas cuantas, me tienen que salvar de unas cuantas. Bueno, pero concretamente arrancamos por la más peligrosa, el top 10 de la más peligrosa. Y la más peligrosa con el gobernador. ¿Qué gobernador? ¿El Walking Dead? ¿Qué gobernador? No digas el nombre porque ya no me tienen que... No, uno acá de Buenos Aires. Hay un solo gobernador. Hay un solo gobernador. Todas las posibilidades son una sola persona. Es Tioli, es un solo gobernador. Bien, y vos, ¿por qué te meten en cana? ¿Por el robo a una armada? que habíamos hablado antes. El robo que estuve en un locutorio y me robé ahí la plata al locutorio, me le robé la plata a las viejas que estaban ahí afuera. Habían viejas en el locutorio nomás. Bien. Salió corriendo y bueno. Por eso. ¿Cuántos años es por robo a mano armada, Buggy? Y está complicado porque un robo en ocasión de, digamos, para perpetrar el delito hizo más o menos 10 años, calculable. 10 años en cana. ¿Cuánto hiciste? 10 años, guacho. Me estás cargando. Pero para, vas a hacer un descuento. Pepo, ¿vos cuánto estuviste en la cárcel? Yo una semana. O sea, ¿fue una sola vez que estuviste y una semana o estuviste antes más tiempo? No, una semana. ¿Estuviste con sentencia firme o era el 2x1 para irte a ciudad para dos semanas? Caí una vez, después dos días salí, después una semana y ahora estoy acá con ustedes. ¿Y cómo fue ese el tema ahí adentro? No pasa nada adentro, es una fiesta. Estamos todos ahí con tele, ¿vos fiesta para los otros o para vos la fiesta? ¿Vos crees que si Buggy no te ayuda, vos qué podés llegar a hacer? No, están incitando a hacer algo. No, digo, si él no te ayuda, te vas del país, ¿qué vas a hacer? No, Buggy me va a ayudar. Y vamos a ver. Buggy es un tipo que no te va a mentir. No te voy a mentir. Estás muy jugado, querido. Estás complicado. Tenés que ayudar, vos, amigo. No es un abogado que se ensucie las manos, Buggy. Claro. Tenés que ayudar porque recién me llamó mi primo que cayó la yuta a mi casa, ya me andan buscando. Y pero, si están escuchando el programa, Pepo. Me tenés que ayudar porque. No escuché. Me tenés que ayudar. Dice, sí, me pasa que escuche la policía. Ojalá nos escucharían un par mal acá. Encontraron un par de cosas mías ahí en mi cuarto que no tenían que haber encontrado. Opa, a ver, ¿qué te encontraron? 3 kilos de anfetamina. Ahora, yo tengo una pregunta, Buggy. Viene la policía, lo encuentra Pepo, y a nosotros por cómplice, ¿nos puede llevar en...? Sí. Pero que lo ayudas ahí fuiste vos, Marce. Claro, vos. Él está en el programa. Estamos dando un lugar para que hable vos, no llevaste a salir de la cárcel. No, pero Marce no tranquilamente tiene que ir a la cárcel. Marce me ayudó, está todo bien, Tomás. Explícale eso al juez. ¿Vos? No, él me ayudó, nomás. ¿Eso de onda, Marce? ¿Vos sabés que eso que está diciendo te está hundiendo más, en realidad? ¿Por qué? Te está involucrando más en un hecho delictivo. Ayudaste a salir al tipo este de la cárcel, a este tipo. Y ustedes no llamaron a la policía también, o sea que también forman parte ustedes. Podemos sentirnos amenazados. Claro. Yo le quiero hacer una pregunta al señor Pepo. Ahí estamos. ¿Hubo algún herido en el robo? Sí. ¿Pero tiraste un par de tiros, Pepo, o cómo fue? Sí, varios tiros. Sabemos que vos igual no sos de respetar, no te gusta eso de matar gente. Vos no lo robás a alguien gil, ¿no? O sea. No, a las piernas. A las piernas. No, Pepo, no. Ahora le pegaba la arteria del mulo y moría. Desangrado, boludo. No sé dónde tirar, amigo. ¿Y no usás cuchillo, por ejemplo? No, eso para los gil. Entonces, ¿cuándo? ¿Qué es lo que querés hacer, Pepo? Ahora, ¿vos qué querés? ¿Que Buggy te ayude a ir a presentarte en la comisaría? ¿Qué querés hacer? Yo quiero ser feliz, guacho. No, bueno. ¿Y qué te haría completamente feliz, Pepo? Claro. Y tener a Buggy como amigo. Que... Como amigo, ya no como abogado. ¿Qué? ¿Vos quisieras ir a la casa de Buggy para estos días? Ir a comer a la casa, conocer a la familia. ¿A vos, Pepo, a Buggy te molestaría si Pepo para un par de días hasta que se acomoden las cosas en tu casa? No, podés venir mañana si querés. Mañana. ¿La noche dónde la pasas? Ahora tengo que ir. ¿Ahora? No. Bueno, me voy yo antes, así preparo la casa. Claro. ¿Listo? Saquemos un pasaje a Valeria. Benito, a Valeria del mar. ¡Acá no va! Lo encontramos. Hace 200 kilómetros y se lo vio el Pepo. Me dijeron que vos sos de guita, güey. ¿Y los amigos, y tus amigos Pepo, dónde están parando? Están todos acá afuera, queremos ir todos de Buggy. No sé si. Ah, es que ¿cuántos son? ¿Vos y cuánto más? Y está mi primo, mi viejo. ¿Tu viejo? ¿Mi viejo por qué? Mi viejo estaba en cana ya. ¿Cómo se llama tu viejo? Mi viejo Rodolfo. Rodolfo. Le dicen Fito, ¿no? Rodolfo, le dicen Fito. Y en la cárcel le decían El Sombra. El Sombra. ¿Vos tenías alguna banda de cumbia o te dedicabas a la música o algo, Pepo? Ese fue un momento en el que vos soñaste con salir adelante y caíste de nuevo. Ese fue mi momento de fama, guacho. ¿Qué tocabas vos? Yo tocaba los timbales. ¿Y cómo se llamaba tu banda de cumbia? Mi banda de cumbia se llamaba Dale Ritmo Negra Cumbiera. Era un poco largo. Un poquito una canción. No iba a pegar muy bien. Quizás fuese el problema. No pegamos mucho, pero bueno. Tocamos. Mirá, un par de boliches. Buggy, vos, ahora, ¿qué es lo que le recomendás que haga Pepo? Prometile algo, Buggy. Primero la recomendación como abogado serio. ¿Qué es lo que tendría que hacer él ahora? Irse a la radio, por favor, porque... Bien. Después, ¿le recomendás que se presente ante la ley o que se escape? Claro. Y está muy jugado. Mira, si te presentás, no te van a. Vas a ir 15 años. ¡Oh, el último! ¡Vos sos mi amigo o sos Yuta o amigo! Más o menos. Voy a ver, jugátelas, como diría Fandango. Dale, dale, dale. Que se fugue. Que se fugue. ¿Qué se fugue? Fugate. Un abogado te dice fugate. ¿Qué me está echando, amigo? No, nos fuimos juntos, no me joda por ahí. ¿Se fugarían juntos con...? Sí, sí. Me cae bien el tipo. Imagino a Buggy en la triple frontera. Pero mirá que nosotros no somos de Racing, amigo. ¿De qué cuadro sos, a ver? Independiente. No, no, no te asesora nada. Te voy llamando a la marca 911. Y ojalá, mira, te voy a meter en una celda con un violador. No, guarda, no, pará, pará, pará. Tranquilísimo la Buggy. Sí. Buggy, no, no, no, no sabe con no, quién está hablando. De acá vas a salir con los pies para adelante. Una amenaza, con un ladrón. Nada, no, independiente, es una mentira. Amigo, la última vez que me dijo eso uno, sabe dónde está ahora, ¿no? Sentado en el otro micrófono. Vos te estás riendo. Es Marcelo que está hablando. Evidentemente Buggy se está riendo porque Independiente está en la B, ¿no? ¿Te parece? Sí, sí. Sí, mira, no traer este tema, porque Buggy no, por ahí no está midiendo, ¿no? Lo que pasa, y uno está diciendo, bueno, claro. Y Buggy no... Entonces, vos Pepo, de acá, de la radio, si Buggy no te da lugar para dormir, ¿dónde vas? Y yo capaz que me voy a lo de Marce, capaz. Ah, sí, ahora que pegaron onda, que los querés escapar, Marce. ¿Lo puedes ayudar o no? Él y los primos, los familiares, todo. Claro, todos. Y yo tengo una casita ahí en el campo, capaz que te puedes ir para el campo. Esa es una mentira, Marce. Sí, yo le quiero decir, yo conozco, no tiene una casita en el campo. Mentira, claro. Y si no, me quedo acá, guacho. Pepo, ¿te querés quedar acá hasta que termine el programa? Dale, loco, dale. ¿Qué dale, tres cosas te llevarías a una isla, Pepo? Ahí está. ¿Qué tres cosas te llevarías, Pepo? Y... me rápido. Mataste, guacho. Rápido. Puedo llevar un... desde la cárcel, sí, ¿qué, la ¿qué cárcel te llevarías? Y me puedo llevar un cuchillo. Bien, sobrevive con eso, Pepo. Pero está muy bien. Para el cuchillo. Sí. Lo primero que se lleva es el cuchillo, aparte. Está bien, pero dale. En la isla no hay nadie, guacho. Estoy yo solo. ¿Qué más cuchillo? Te llevas, Pepo? ¿Cuchillo? Y me puedo llevar un CD de cumbia. ¿Pero dónde lo puedo? Pero no lo tiene, déjalo. No, pero lo usa como espejo, está bien. CD de cumbia me puedo llevar. ¿Y qué? Y lo afirma. Bien, bien, está bien, Pepo. Bien, ¿y qué más? Y a mi mujer, loco. Ah, eso, vete cuenta que es un... ¿Cómo se llama tu mujer, Pepo? Florcha. Florcha. La ¿está Flor... en cana en este momento? Le mando un saludo, loco, le mando un saludo. ¿Está ahora en libertad o no? No, está en... en el libertad está. Está en una cárcel de mujeres. Uy, pero ¿por qué? ¿Qué pasó, Pepo? Contanos, contanos. Y me tiró un puntazo. ¿Se tiró un puntazo? ¿Qué? Una relación conflictiva con Florcha. No me gustó la comida que me hizo y se enojó y me tiró un puntazo por la espalda. Mucho diálogo tenía. Por, ¿no? La espalda. Por la espalda. Puedo decir algo. Supete que Buggy dice, encaro el problema, ¿no? Te voy a ayudar. Encara. Y Buggy falla. Encara el proyecto y falla. Te comes una cadena perpetua. O sea, te claro, comerías 10 años, pero con Buggy te comes cadena perpetua. Claro. Porque Buggy hizo un error, cometió algo. Si yo caigo, cae Buggy conmigo. Oh. Y Marcelo. Marcelo ya está, ¿no? Ya está involucrado claramente. Bueno, Buggy, ¿quedan vos a ayudarlo o no a Pepo? Bueno, Pepito, te vamos a ayudar con los muchachos. Recién lo acabás de decir que querés que... Pero pobre, la apuñaló la mujer, ¿viste? No, me da lástima. Vamos a asesorarlo a Pepito. Gracias, nos vamos a jugar juntos. Pepito, ¿te dicen Pepito en la cárcel? No me cae que me digan Pepito. Es medio despectivo. Sí, para los amigos, permitilo. Decime Pepo. Señor Pepo. Señor Pepo. ¿Te querés quedar hasta que termine el programa, Pepo? Sí, sí, después le quiero hacer unas preguntas a mi amigo Uy. Bueno, dale. Bueno, dale. Vamos, ¿una canción, les parece? Vamos con un temita y ya volvemos. We'll be right back. Muy bien, continuamos con más Viento del Sur. Les paso la forma de comunicarse con nosotros. Lo pueden hacer a través de www.facebook.com/Viento del Sur 2013. Comunicarse a través de nuestro Twitter, Viento del Sur OK. O los que quieran llamar por la consigna, que es ¿qué tres cosas te llevarías a una isla desierta? Lo pueden hacer al 4216-3823 o 4256-6209. Patricio, contanos tu sección. Bueno, tu pequeña diminuta sección. Es una sección chiquita, miniatura, diríamos. Estaba hoy interesado en alguna noticia que me causase gracia, ¿no? Entonces empecé a buscar en internet noticias curiosas y encontré una que se titula así: se prohíben a un hombre andar por la calle disfrazado de conejo. Dice William Falkingham, que es un ciudadano de... Bien pronunciado, ¿no? Como lo pronunciaría otro. Un ciudadano de 34 años de Idaho Falls, Estados Unidos, ya no podrá salir más a caminar por las calles de su pueblo usando su disfraz de conejo. Yo me imagino al tipo vestido, o sea, de conejo. ¿Por qué no puedo salir de conejo? Claro, loco, porque acá hay una explicación del por qué. Dice, porque la policía local se lo ha prohibido. Esto debido a varias denuncias de los vecinos informando de la presencia intimidante. Andá a saber cómo salía. O sea, de manera. Conejo tibio, conejo excitado, ¿no? Uy, ¿se le puede prohibir a alguien que se disfrace de conejo legalmente? No, salvo que, bueno, sea en estas circunstancias. Claro. Tipo un conejo hot. Si aterra la ciudad, todo bien, pero si no. Fíjense en lo que sigue. Dice: según los denunciantes, William se pasaba tranquilamente, pero atemorizaba a los niños al esconderse tras los árboles. Era un pedófilo impotente. Cuando pasaban cerca. Era un pedófilo impotente. La verdad que un nivel de pedofilia fuerte. Dice: cuando la policía contactó a Falkingham, el muchacho declaró que le gusta salir a caminar en su traje. Lo cual está bien, dice, pero que si a los vecinos le molesta, ya no lo hará más. ¿A vos algo está escondiendo? ¿Te gusta disfrazarte de algo, Pepo, vos? Y ahí en la cárcel nosotros disfrazábamos a uno. No, pero bueno, no era de animal. Está bien, Pepo, no. Está bien, gracias igual por el aporte. No, bueno, cuando quieras te cuento. ¿De qué lo disfrazaban? Ya que estás... De conejito también. Conejita. ¿Bajo su consentimiento o era medio...? Al principio no quería mucho. Le ponen a otra. Después sí, ya está. Ah, sí. Bueno, bien. Yo ya no tengo más, ¿eh? Así que sí. Tengo acá una que me llamó mucho la atención, que era un funcionario caradura desata las iras de los internautas chinos. Después voy a subir la imagen. Este justamente es un funcionario chino que fue destituido porque ¿qué pasó? El tipo fue a una zona de inundaciones. Entonces, para recorrer la zona de inundaciones, ¿qué forma lo hizo? A cocollito de uno de los pobres tipos que había sido devastado. Hay una foto, ¿no es cierto? Hay una foto en donde se lo ve a caballito... de uno de los vecinos, los cuales tiene el agua hasta el pecho. No, pero es un enfermo de tipo. Bueno, claramente lo destituyeron. Sí, sí. O sea, y la excusa que ellos ponían era decía, bueno, pasa que la persona del lugar, el lugareño, le insistió en hacer eso. Pero bueno, claramente la imagen corrió en internet. Te dicen, no sé, tírate un pozo, no te va a tirar. Bueno, pero si un tipo te dice, te llevo caballito. Vos suponete que el tipo pasa por la calle y te dice, Marce, te llevo caballito. No, te llevo caballito. No, te llevo caballito. Bueno, dale, llevame caballito. Sí, después te quedas sin laburo, boludo. Bueno, la imagen esta, que después si quieren la subo, o sea, que le interesa, recorrió internet y bueno, esto logró que destituyan a este funcionario chino que bastante cara dura. Marce me está haciendo un gesto. Dos círculos. Es que en este momento sí, son las 12. Hay que pasar, me parece que hay que pasar el himno nacional. ¿Qué te parece? ¿Lo pasamos o no? Una mujer. A ver, vamos con el himno, a ver si les parece. Muy bien, continuamos con la última media hora del programa. Los que quieran participar, recuerden que lo pueden hacer a través del Facebook, nuestro sitio www.facebook.com/Viento del Sur 2013. ¡Vamos! A nuestro Twitter, @Viento del Sur, ok. O los que quieran participar llamándonos, lo pueden hacer al 4216-3823 o 4256-6209. ¿Se escuchan sonidos mientras habla Marcelo? Débiles sonidos de vida. Tenemos un par mensajitos. Es un hecho muy fuerte lo que estamos viviendo, porque tenemos Twitter hace poco y ya tenemos un trending topic mundial, me acaban de avisar, que es libertad para el Pepo de la gente. ¿Qué sentís, Pepo, que seas un hashtag? Nos comunica esto Mayra una day, que se hizo el hashtag. ¿Qué es lo que es eso? ¿Un tren? ¿Qué es? ¿Un tren? Un tren. El un tren que dice libertad para el Pepo. Pasa todos los días por ver a Sate. Libertad para el Pepo. No, la gente está pidiendo Pepo, o sea, eso es algo bueno, me parece. Claro. Quiero que si juntan, ¿cuántas firmas deberían juntar, Wii, para liberar al Pepo? Mil likes. ¿Esa de las firmas sirve, Wii? Es imposible. Wii. ¿Cuántas firmas? Sí, por ejemplo, ¿cuántas firmas podrían? Es verdad lo que sé, Pato. ¿Cuántas firmas podrían juntar para liberarlo al Pepo? No hay firmas suficientes. ¿Pero para qué se juntan? Claro. ¿Sirve eso? Para hacer alguna consulta popular se hacen generalmente. Para hacer algún cambio en la legislación, por ejemplo, el juicio por jurado se propuso en algún momento por firmas. Son cambios en las instituciones y se promueve, digamos, por ejemplo, la consulta popular. Si a mí se me ocurre que yo quiero que Pato use una camisa hawaiana los días martes, ¿puedo juntar firmas y lograrlo? Sí. ¿Cuántas deberíamos necesitar? Y yo para verte en camisa hawaiana con 15. Sí, bueno, esta chica Maggie Luna Day, que yo la conozco también, aparte está llevando adelante una movida y ya se masificó el tema. Gracias, amiguita, te rebanco. Bueno, el Pepo ya demostró su afecto, ¿no? Se está haciendo un poco más humano. Muy popular. Llega a la gente, no sé cómo, pero llega. Puede ser una buena manera de reinsertarte. Sí, reinsertarte a la sociedad. ¿Laburaste, Pepo, alguna vez? A ver. Yo le tiré hacia acá a mi amiguito una pregunta. A ver, dale. Yo, ¿cómo hago para ser así como vos, abogado? Y para ser abogado tenés que estudiar mucho. No sé si... Hay que ser... ¿De dónde salís? Mucho trabajo, mucho estudio. ¿Qué te da? Dale. Decime, ¿cómo? Y tenés que tener dos dedos de frente. Nada, que... Comentarios fachos en dedos. No, vos los tenés, sin duda. Vos lo podés hacer tranquilamente. O sea, él tiene dos dedos de frente. Claro. Sí. Más no. No agité, amigo. No, por favor. No se las quité. Todo respeto para el señor Pepo. Más con un arma acá arriba. La sección que estábamos pensando y que se nos ocurrió es básicamente con la frase de cabecera de ¿qué sería lo primero que harías si? Dos puntos. Y diferentes situaciones, ¿qué sería lo primero que harían ustedes en esa situación? Una vez hicimos algo similar, pero con opciones. Ahora les doy la libertad de elegir. ¿Qué sería lo primero que harían si... Pato sonidistas del sueño. Tiene que meter lo que pasa es que Pato se va buscando el sonido toda la tarde y lo quiere meter, ¿entendés? ¿Sí? ¿Qué pasaría si tu novia te presta guita, te da plata, te das cuenta, tiene mucha plata, te compra cosas y tendrías que esa guita proviene toda de la venta de droga? ¿Qué es lo que haces, Pato? Me fumo. Tendrás que Marín te presta guita, te compras un auto, te da guita, pero tendrás... Le inserto rápido en el mercado, en el flujo financiero. Compro algo. Dale. Pero a Marín no le decís nada. ¿Cómo era la pregunta? Si te enteras que toda esa guita que Marín te aporta constantemente viene de la venta de merca. Oh, evidentemente, Mari sabe que la cosa está mala. Porque si me No. A ver, Patito. Ella Buenas sabe. Tardes. Ella sabe. Obviamente que sabe. Bueno, pero entonces, el que no sabe sos vos, Gil. ¿Entendés? Vos no sabés que esa plata es negra. Pero me entero, me estás diciendo. ¿Te enterás? A ver, ya gastaste como 20 lucas. Está bien, no, bueno. Y te enterás. Te quedan 50 en la mano. Pero la apoyás, se dice algo. ¿Qué haces? Claro. ¿Qué haces? ¿Le decís que no labure más? Sos consciente que está manchada. Pará, le decís que no labure más de eso. O te gusta la guita y seguís dándole para adelante. ¿Qué haces? Diría, bueno, paremos hasta lo que tenemos, ¿no? De guita, y eso lo invertimos. Tipo pensaba como empresario. ¿Vos, Marcelo, qué haces? Y yo ya estamos con el tema de la merca, qué sé yo. Más merca, merca para casa, digo. Que consiga más. Marcelo, vos estás muy jugado con la ley, porque ayudaste a salir un preso, ahora quieres involucrarte en la droga. ¿Vos qué haces, Bugi? Y dale para adelante. Yo me sumo y multiplicamos, o sea, los ingresos. ¿Multiplicamos? ¿Pepo? Y a mí me pasó eso. Hay alguien en línea. Hola, Marce. Sí, ¿qué tal, Lucas? ¿Todo bien, y vos? Igual acá están los chicos, si los querés, Alberto. Hay un diálogo uno a uno, bueno. Decía Lucas, hola. Si molestamos, nos vamos. Uy, Pato, ¿cómo andan? ¿Todo bien, Lucas? Sí, Todo bien, chicos. Acá divirtiéndome un rato con ustedes. Bancando al Pepo también, perdón que no lo saludé. ¿Vos, ¿vos estás a favor de este hashtag? Hashtag, Marce. Ahí estamos. Se le patina la lengua. Perdonen, escuchen. Les decía que estoy banco al Pepo, que es trending topic acá en Twitter. Ahí está, ahí está. Vamos, hay que seguir retuiteando eso, por favor. O sea, efusivo, que siempre estoy compartiendo cosas de ustedes y demás. Acá lo estamos bancando al Pepo también. Lucas, tengo una preguntita. Decime. Respecto a la consigna, ¿qué tres cosas te llevarías a una isla desierta? ¿Qué cosas me llevaría ahí? Difícil. En realidad yo creo que sin música no podría ir. Eso es obvio, porque no sé, algo tendría que llevarme que tenga música. El celular. Una lapicera y una hoja para escribir, o un libro para escribir. Ah, gastaste dos. No sé, solo no te quería, ¿viste? Y no sé qué otra cosa más, ni idea. ¿Alguna camisita? Puede ser, alguna camisita, una hawaiana. Nadie dijo entre los oyentes, ninguno de nosotros tampoco, maquinita de afeitar. La barba la vamos a tener. ¿Para qué estás muriendo y te llevas preservativo y una mochileta? O sea, no, pensá, si cazás un animal, lo tenés que pelar la con piel. Una chile, Marce, si llevas un cuchillo de único, lo puedes afeitar con la navaja y después lo afilás con una piedra. Una navaja. Yo creo que es algo innecesario, Marce, una navaja. Bueno, gracias, Luca. Pensé que ibas a saltar a favor mío. ¿Qué pensás de que Buggy asesore, en este caso, al señor Pepo? Yo para mí lo tendría que bancar, porque si no sería una reprimenda bastante jodida la que le vendría. Sácame esta, Luca, sácame esta. O sea, que está obligado, de alguna manera, a ser el abogado. Claro, que lo está obligado. O sea, no tiene un no como respuesta. Bueno, está bien. Muchas gracias por comunicarte. Le quiero decir a Pato que le manda saludos Silva y otros chicos más de la nube. Por favor, avísenle. Ah, bien. No sé, pobrecito, otro año más, seguido. Gracias, Luquita. Te mandamos un fuerte abrazo, pero muy fuerte, ¿eh? Les mando un abrazo enorme a todos, che. Cuídense. Dale, un abrazo, Luquita. Bien. Continuamos con el... ¿Qué sería lo primero que harías si te enteras que... Por ejemplo, estás con unos amigos en internet, estás viendo boludeces, encontrás en una página swinger y están tus viejos en ¡no! ¿Qué hacen? O tus tíos, o familia, claro. Tus tíos, tus viejos, todo quien sea. Y ya no. ¿Qué haces, Marce? Y te llaman para la comida justo. Claro, ¿qué haces? ¿Qué haces? No, yo punto número uno, pará, primero. Sí. Estas imágenes aparecen cuando uno estaría buscando pornografía. No. Sí o sí. ¿Viste cuando bajás, por ejemplo, estás viendo una serie que te abren así al costadito? Claro, esas cosas no pasan en la realidad. Sí, el muchacho pasa. Busca pornografía. Abrís una de esas y pum, una imagen de tus viejos, querés conocer gente. No. O tu tío o quien sea. ¿Qué haces, Marce? Y yo voy tirando palitos. O sea, como yo no lo... Sádico, como yo no lo... No, swinger, supuestamente no lo sé, yo voy tirando palitos. Se quiere sumar. ¿Vos, Buggy, qué haces? Y yo me voy, boludo. Ya está. ¿Qué va a hacer? No me queda otra. Por ahí les pregunto para si me pueden hacer introducir en algún club de swingers. Uy, está muy jugado. O sea, ¿vos le pides que se juegue? Se está jugando mucho. Cuidémoslo, Buggy, ¿eh? Cuidémoslo. ¿Pepo? Yo no tengo internet, amigo. No sé cómo es. Pero no sé lo que es swinger yo. Ah, ¿querés explicarle, Pato? Intercambio de pareja. Ahí está. No, lo cago a palo, mi hijo. ¿Cómo va a hacer eso? El Pepo es un tipo muy familiar, que tiene una estructura muy antigua, digamos, mi chapada antigua. Mi vieja de mi viejo. Así está, muy bien, Pepo. Respeta las instituciones. Es un tipo muy conservador, Pepo. Sí, sí. Bien. Vas caminando, ¿qué haces? ¿Qué es lo primero que haces si vas caminando por la calle y ves que sale de un lugar que todo el mundo sabe que es un cabaret de mala muerte? Ves que sale, pum, caminando tu viejo. Siempre tiene que ser. Un problema. ¿Qué es lo primero que haces, Marce? Y yo me le acerco y le hablo al oído. ¿Y qué le decís? Papi, papá. ¿Y qué le decís? Y le digo. ¿Qué le decís? Che, ¿probaste con Wendy? No. ¿Vos, Buggy? Lo saludo. Nada más. ¿Y qué va a hacer? Ay, Buggy, no te volví. Me pasa seguido. Uy, sí, si no, boludo. Buggy sigue caminando. Hola, papá. Se hace el boludo olímpicamente. No, pregunto el precio para ver si hay inflación. No pudémoslo a Buggy. Pato, ¿qué haces? Haría lo mismo que Buggy, me hago el boludo. Saludo de lejos. Padre, ¿qué haces? Pepo. Yo le pido guita, si no le digo toda mi vieja. Pues Pepo, juega. Bien, para ir cerrando, esta es un poco delirante, pero ¿qué haces? Lo primero que haces si te enteras que tu abuelo es un nazi buscado por la policía de Israel. ¿Qué es lo que haces, Marce? No sé, mi querida. Sería difícil, sería difícil. Yo oí, le pido que me cuente cosas. Yo te quiero, pero andate, andate de la casa, andate a Miami, no sé, andate. A Miami. No la justicia, a Miami, a Miami. ¿Vos, Bui, qué haces? En principio no, porque es mi abuelo, hay un cierto amor, pero si hay una recompensa, se puede llegar a ver. Lo entregás, Bui. Por guita. Se corrompe. Si hay una buena recompensa, todo amor tiene un límite. El dinero es uno. Pepo. Yo llamo a un par de amigos para que lo salven. ¿Para que no puedes salvar de algo como eso? Tipo arregla todo con un par de amigos, viste, que junta. Sí. Puedo salvar. Acá tengo a Bui, ya que voy a ayudar. Yo soy incomodín. Bui entraba en un juicio contra el Estado de Israel. Bueno, es el juicio contra Bui versus el Estado de Israel. Bui representando al nazismo. Contra la Segunda Guerra Mundial. Hitler y Bui. Bueno, para ir cerrando. Venís caminando y no... De la nada, no sabes cómo te enterás, no sabes qué pasa, perdón. Te despertás semi desnudo en una cama de una casa que no conoces. No sabes qué pasó. Venías caminando y de la nada cerraste los ojos y al usted te despertaste ahí. Semi desnudo hasta que. ¿Qué haces? No tenés nada de ropa. Salís, abrís la puerta, ves qué hay atrás de la puerta de la habitación. O para, tu alternativa a no eso sería quedarme desnudo en la cama. Bueno, algo de esto tengo que salir a ver qué pasó. Pero convengamos que también es un poco heavy. O sea, ¿qué haces entonces? ¿Qué es lo primero que haces, Pato? ¿Salís? Y lo primero que hago, trato de ver... Prendo la tele. Prende la tele, está bien. Prende la tele. Desnudo, con una mano atrás de la cabeza, ¿viste? No, yo trataría de ver a ver con qué me encuentro afuera, ¿no? Digamos, me daría un poco de curiosidad aparecer desnudo en una cama y no preguntarme qué pasó afuera. Bui. Y a mí me daría curiosidad saber qué pasó antes, porque estoy desnudo en una cama. Es que tenés un pequeño dolor. Ay, no me puedo sentar bien. Pepo, ¿qué haces? Y a mí, a mi hijo le pasó eso. ¿A tu hijo? A mi hijo Simón. ¿Simón? ¿Por qué le pusiste? No, eso es ¿Por qué le pusiste Simón? Simón, porque Simón, un varón, Simón. Ah, bien. Bueno, ¿y qué harías? ¿Qué hizo tu hijo, Pepo? Y mi hijo ahora está preso. No, pero están todos presos. Mamá, está presa, Pepo, qué complicada tu vida. Una vida dura, amigo. No. Y se cae Pepo, ¿eh? Vamos a tratar de levantarlo con el hashtag, por favor. Bueno, vamos con otra canción, si les parece. Y seguimos. Antes de la canción, ¿puedo leer un mensaje? Dale, dale. Federico Monazzi dice: yo, sigue con la consigna, ¿no? De claro, que te llevarás a la isla desierta, que es tres objetos. Yo me llevaría un badecún médico, un machete y por último, una tortuga. Me gustaría que Fede algún día salga al aire para explicar qué por qué cada una de estas cosas, ¿no? Así que si nos está escuchando allá, a la lejanía de Mississippi, que nos mandó un mensaje por Twitter, me gustaría que nos llame, ¿no? Chico, Fede Monazzi viaja mucho, todos los días nos llama de un lugar diferente. Desde un lugar distinto, y la verdad que nos gustaría ver que nos desazne ante esta... ¿Qué pasa, Marce? ¿Me hace un gesto? No, digo, ¿le paso el número? Pasa el número, dale, Marce. Así que anotá, Fede. Mismo al aire. A ver. Anotá, Fede, 4216-3823. Así que esperamos la explicación de por qué esas tres cosas. Y si les parece, bueno, como dijo Ezequiel, vamos a un temita y ya volvemos. Hay un... O no, esperamos el llamado. Era muy efectivo. Ahí salimos. Ahí parece que hay un llamado. Seguramente debe ser Fede. A ver, vamos. A ver. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Señor Fede Monazzi. Sí, tal cual. Estoy. No te reconocí la voz. ¿De dónde nos llama, señor? Estoy acá en Mississippi, así que sí, hay un problema. Se escucha muy bien. Hay muy buena señal. Muy buena señal en Mississippi, señor, ¿eh? Sí, tengo un celular de la concha de la madre. Había que avisarle. Habría que esperar un poquito. Esperar a ver quién nos llama. Tenemos varias preguntas para hacerte. Primero, del Pepo, ¿qué opinás? ¿De qué? Del Pepo. Ah, del Pepo es una buena persona, yo creo. Y en la mano de Bui creo que va a salir adelante, va a poder encarar un poco más su vida. Y bueno, yo voy a hacer una donación para que Pepo sea donación. Una donación. Gracias, amigo. ¿Cómo me queda? Los honorarios de Bui los pago yo. Los honorarios de Bui los paga acá el señor Federico. Antes de seguir, ¿nos podrías explicar por qué el badecún médico, un machete y una tortuga? Más que nada, la tortuga me causa... Primero, trata de leerlo bien, porque es vademécum. No. Pará, vos acentuaste... ¡Me cargan a mí! Perdón, el tipo acentuó la E de M y yo no te quería contradecir. No, es vademécum. Si lo acentuaste mal, entonces pasó. Hay un error. No, lo que pasa es el delay de acá allá, capaz que... Claro, llega el acento después. Está bien. Pues llega después. Y yo creo que la tortuga es porque yo no me podría llevar un perro, porque moriría antes que yo, ¿entendés? Vos quisiste ver. No podrás soportar la muerte de un ser. No, no, no. Entonces vos morís primero antes que la tortuga. Claro, partiendo de la base que perdí a toda mi familia porque estoy en una isla y no puedo salir, no podría aguantar también perder a la única... Bueno, imagínate, te lleva la tortuga y con la seguridad que va a sobrevivirte a vos y se te muere la semana. Sería un golpe muy fuerte. O sea, primero... viven aproximadamente 100 años, así que es... Bueno, pero puede ser refría la tortuga por una situación X, si se te muere sería muy fuerte. No tiene ninguna lógica lo de la tortuga, nosotros esperamos que diga una boludez, pero fue bastante lógico, o sea... La verdad que muy bien, Sí, no... Hay que ver si la... Si la tortuga... ¡Me lo secuestraba! Sí, bueno, vamos cortando entonces... Hay que ver si la tortuga puede sobrevivir en cualquier condición climática. Ay, llámeme si está bien. Si por favor me mandó un mensaje, si no fue. Ay, que con este muchacho. Por ahí lo asaltaron. Se dio vuelta al bote. Yo no fui. Mirá que Pepo está acá, así que sabemos que Pepo no fue. Yo pensaba que no sé si la tortuga podrá subir en cualquier condición climática. Suponete que es una tortuga que necesita, no sé, agua y el tipo la tiene todo el día en la isla. Al sol, muere seca. Bueno, si sos silencio grande. Vos, Marce, tenías algo para proponernos, me dijiste. Sí, yo en realidad traje casos curiosos para que Bugi acá. Me gustan las curiosidades. Para que Bugi acá diga su veredicto desde el punto de vista legal. A ver, arranco. Un ladrón de bancos alemán fue arrestado. Alemán, o sea, es muy claro que sea alemán. Fue arrestado. Porque el cajero lo que hizo, al darse cuenta que el ladrón era un poco, por no decir bastante, sordo, pulsó la alarma, el botón de la alarma. Entonces lo arrestaron y ahora el ladrón demanda al banco por aprovecharse de su incapacidad de audición. ¿Qué pasa en esos casos, Bugi? Bueno, no, esto es una barbaridad. No hay una discriminación acá. Porque en realidad, primero, no vamos a proteger el delito para que el tipo no se sienta discriminado. Sería una apología del delito bastante severa. Recién estaba diciendo que se llevaba el Pepo... Te meterías en el negocio de la merca. Bueno, entonces, pero uno es casi hipotético. Esto es un caso real. Entonces, Bugi, si entro a robar un ladrón, uh-huh, a un banco, yo estoy trabajando muy dentro del ladrón, y me pide la llave de la caja, yo abro la llave y se la pongo alta, y él no llega, ¿no me puede denunciar ante el INADI? A vos sí. Sí, a vos sí. No te puede. Ah, bueno, bien. Pero bien. Quiero traer tranquilidad, dice Fede Monassi, que se cortó. No fue robado, secuestrado y o violado, así que está gracias. Bien. Próximo caso, una mujer fue tratada por un psiquiatra desde marzo hasta noviembre de 1986. Se envolvió románticamente con él y subsecuentemente se casó con él en octubre de 1989. Después de más de 5 años de matrimonio, se divorciaron en 1995, momento en el cual la mujer demandó a su ex marido por mala praxis psiquiátrica y negligencia, reclamando que la relación romántica o sexual entre ellos empezó antes de que el tratamiento psiquiátrico terminara. Sostiene que su ex marido rompió el estándar de cuidado como psiquiatra al quedar enamorado de ella y reclama daños especiales y punitivos. Osmar, se podrás contestar mejor esa pregunta. Claro. Parece antes que Bugi, ¿no? Pero yo no sé el punto de vista legal. Sé que sí, obviamente. Hay un código interno. Habrá que hacer algún peritaje por ahí con algún encargado, algún experto en la materia para que determine si hubo una finalización del tratamiento o no. Claro. Y si hubo mala praxis o no. El abogado podrá establecer un monto, alguna pena, alguna cifra, pero más de eso no es posible. Solamente un experto, alguien, el ojo técnico en la materia nada más podrá vislumbrar con esa... Pero por lo general, digamos, en este caso, si está obligado el psiquiatra a tomar nota, porque supongo que el psiquiatra no tomó nota y no tiene nadie que lo supervise, eso es, después no hay manera de probarlo. Claro, eso es cierto. Complicado. Pap, laguna legal. Pap, nunca abre los libros, nunca los abre. Abre el librito, a ver, Uy, si salgo de eso. Trae 10 libros y ninguno tiene la respuesta, Uy. Y no lo sabe. Es que no sé dónde está la respuesta. Y el último caso, basándonos en el caso de, por ejemplo, este muchacho Mariano Sajión, que llamó por el tema de que él... ¿Hay una causa de él? Es un experto en el tema del clima. Meteorólogo. Acá dice, una mujer de Israel está demandando a un canal de televisión y a quien conduce el programa, que se trata sobre el tiempo climático, y lo demanda por $1,000, de que estos predijeron un día soleado y finalmente llovió. La mujer reclama que dicha predicción hizo que ella saliera vestida ligeramente de su casa. Salió bastante rapidita. Sí. Suelta de ropas. Claro. Y resultó engriparse, Y faltó por eso, por la gripe, faltó 4 días al trabajo. Y gastó $38 en medicamento y sufrió estrés. ¿Qué sucede? Pasa que el clima es un hecho que es lo que se denomina caso fortuito generalmente. Es algo que es impredecible, es muy difícil. Pará. Estás contradiciendo toda la teoría meteorológica. A los tipos que estudian toda su vida que dicen que no pueden. Bueno, pero no hay una forma de que sea exacto esa, digamos, ese pronóstico. Okay. Puede haber un margen de error y el margen de error es muy importante en estos casos. Claro. Entonces, es muy difícil que la verdad se le puede echar una culpa extrema y exclusiva a la persona que está a cargo de... Bien, entonces, si por ejemplo, si vos se te ocurre hacerle juicio a Mariano Sagión por algo, no podés. Chafá, Mariano, no le puedo. Tengo dos puntos de esto. Primero, la señora que hizo el juicio, ¿cuánto tiempo, no? Porque uno siempre está... Tiene que tener ganas de ir a hacer ese juicio. Y segundo, pasó algo parecido con los lavaderos de autos que se quejaban cuando pronosticaban siempre granizo, lluvia, entonces la gente no iba a lavar el auto y eso les afectaba al negocio. Estaba bastante vinculado. O sea, que acá pasó algo así. Acá Mayro Nadie dice, supongo que es mala praxis porque tiene que tomar nota y llenar documentos, asumo. Sí. Yo vi en terapia y no sé si estaban obligados. Claro, no sé, no sabríamos. ¿Buy? me dijo de whip. Bueno, podríamos llegar a... Lo empieza como a buscar constantemente sinónimos que no tienen sentido. Revisan el libro. Lo que quería aclarar con el tema del pronóstico, pero acá zafaría, Mariano, es que a veces se le hace juicio al Estado porque las obras no están en condiciones para soportar semejantes cambios climáticos que suceden, como el caso de La Plata, por ejemplo. Entonces, bueno, claro. Pero es más que nada contra el gobierno, la intendencia o lo que sea en su caso. Porque la estructura, las obras de construcción estatales no están por ahí. ¿Querían contenido? Ahí tienen, dijo. ¿De acuerdo? Entonces ya cumplió 53 años Berazategui. No sé si se enteraron ustedes, son de Berazategui, menos Pato. 53 años. Ayer, exacto. Pepo, ¿vos dónde naciste? Yo, en Soldati, amigo. ¿Berazategui qué sentiste? ¿Gusta? Y sí, me gusta Berazategui porque tengo acá amigos, tengo mucha gente conocida. ¿Quiénes son tus amigos de acá? Y ustedes, vos sos mi amigo. Rápidamente genera el lazo de amistad. En una hora y media del programa. Fui a ver a la Sole del huracán de Arequito. Fuimos ahí un ratito. Y no cantó tema. Marce, respira. ¿Qué pasó, Marce? No me gusta para nada esa mujer. Nada, sí. Nada, ¿no te nada, gusta? Nada. No, físicamente es una chica atractiva. Marce es un tipo a picante. A la hora de cantar no me A mí hay algunas canciones que sí. Pero lo que pasó es que empezó el recital y como que cantaba temas y no cantaba ninguno conocido. Y toda la gente estaba como parada. Y canta el ponchi y como que no va. Y canta el primero y nadie lo conoce. El segundo y nadie lo conoce. El tercero, el cuarto. Y, o sea, llegó un momento en que, o sea, los que le gustaban estaban como muy contentos. En que ella misma agarró el escenario y dijo, bueno, ya se vienen los temas conocidos. Y fue como un poco... Debe ser fuerte para el que canta, ponele... Que esperás el coro de la gente. Siempre me daría miedo. Es eso. Como para no, nosotros, que esperamos los comentarios de la gente y no llega. Claro, suponete que vos estás cantante y tirás el micrófono al público y nada. Feedback. Claro, nada. Es como, a mí me daría terror hacer eso, que tiene mucha personalidad. Claro. Dice Mike que vos deberías saber eso, Marce. ¿El qué? ¿Tomar nota o no? ¿Qué? Supuestamente debería haber algo. No. Y saberlo, pero no estudié. Pero debería la persona tener algún apunte, porque si el día de mañana sucede algo, ¿de dónde te agarras? Para decir, fue paciente mío. Y agarras una valija y te la tomas. Claro. Y chao. Es lo ideal. ¿Cómo pero tú? Muchos psicoanalistas no lo hacen. Por Marce, ejemplo. Que te noto... ¿Cómo estuvo tu semana, Marce? Muy enquilombada con la tesis. Te notamos en la semana. Nervioso. Por lo general es un y la que viene va a ser peor encima. Estamos anticipando un programa... Peor que el que viene. Bueno, una semana complicada para Marce. Spano, bueno, vos fuiste... Yo fui a Tecnópolis. Vos fuiste a Tecnópolis. Con mis alumnos. Que iba a, exactamente. Estuvo muy... se largó a llover mal cuando estábamos allá. Ahí en Tecnópolis. Sí. Cerró Tecnópolis, ¿no? Perdón. Ya terminó el domingo. El lugar está muy bueno. Pero yo esperaba como más grosso todavía. Pero el lugar está muy bueno. Se largó a llover, así que no veo que se complicó recorrer los lugares. Pero estuvo muy bueno igual. Llegamos, bajamos, pibes entre... 14, 15, 18 años, entonces más o menos edad de secundaria. Quédense acá, chicos. Se dispersaron todos. Bueno, hay un lugar muy bueno que si pueden se lo recomiendo, que es como se llama el lugar La Casa de Newton, algo así. En el que... No sé, Pato, yo no quería hablar con vos esto. Uy, acá te pones en un compromiso. No, ahora tanto que te rías de yo quiero hablar con vos. ¿Sabés qué? Yo no sé si era la inclinación de los suelos o una perspectiva o qué... Pero consistía justamente en que vos, como el lema de la atracción es que no hay gravedad. O sea, obviamente sí la hay, pero sentías, te juro, sentías que te caías, estaban los pisos inclinados, si había una cuestión de perspectiva o qué, pero vos tenías que caminar en un sector, por ejemplo, con el cuerpo hacia atrás para no caerte, no sé, con el cuerpo hacia, es como muy raro. Y no, y yo tuve una semana pensando, o apagada, ¿eh? La luz prendida. La luz prendida, te juro que sentías que te mataba, que te caías de cabeza al suelo, impresionante, es increíble. Yo creo que el que mejor puede contestar esto es Bugi. Pato siempre que... delega. De no delega. Delega, vos sos ingeniero todo, no. Tenés que saberlo. Las borracheras de Bugi. Ah, claro. Con esto zafa, el tipo, claro, como anda, sí, miel. Sí, sí, claro. No, claramente eso es un efecto que habrán generado, pero no, del punto de vista físico, no sé, que tendría que ver qué estaba pasando, digamos, ¿no? Como para poder adivinar qué habían hecho. Es muy extraño, es muy extraño. En una primera habitación tenés que caminar con el cuerpo hacia atrás para no caerte. En una segunda... Yo con la hernia de disco, ¿sabe qué? Bueno, hay un cartel en la puerta que dice no pueden entrar personas con problemas lumbares, de cervical, con de vértigo. Y yo me quedo de ejemplo físico al lado del cartel. Agarrándose la cintura, claro. Claro, claro. Un bastón. Muy bueno, la verdad que eso estuvo muy bueno. Después, bueno, hay un montón de cosas que están buenas también, qué sé yo. Hay... Algo raro que te haya pasado. Que vos decís, bueno, me lo llevo. ¿En ese lugar? La anécdota. No pasaron cosas muy raras. Porque... cuando vas con los chicos te divertís porque ya se tiran comentarios ocurrentes todo el tiempo. Que se te desapareció un pinche. Te hinchan un poquito después ya diciendo, a ver chicos, paren un poco. A ver, ya estás grepito como uno está grande. Sí, obviamente. Paremos. Lo que sí me pasó es que... bueno, yo lo digo al aire, no importa. Yo la... William, paralo legalmente. Dios mío, esto... Yo con buena onda, no me pasa nada más. La directora del colegio se llama Mónica, ¿viste? Y yo le digo Monique porque yo le pongo como un nombre francés a las cosas para divertirme, nada más. Ah, oh, bueno. Entonces, a ver, Pepo, si tu vete te ponen un apodo francés a vos, ¿te divertirías? Pepa. ¿O le metés dos facazos en Pepa. El tiempo? Pepa, amigo. Pepa sería. Entonces estaban los alumnos y yo es un comentario que tengo para internamente, digo Monique. Y adelante mis alumnos digo, ¿dónde está Monique? Digo, y entonces se me quedaron de risa media hora como diciendo, quedó como que yo le faltaba respeto al director, pero nada que ver, ¿entendés? O sea, como un comentario interno nada más, pero bueno, esas cosas que te pasan con los chicos porque ahí después, ¿qué dicen ellos? ¿Entendés? Antes de irnos, puedo leer un comentario que es muy bueno. De Nano Sagnon. No sé pronunciado. Sagnon, el que acabo de llamar. Nano Sagnon, es francés. Me puso el tilde francés. Bueno, sea como sea, Safo dice, aclaración nerd, tiempo y clima son dos cosas distintas. Cuando hablamos de tiempo meteorológico, nos referimos al estado de las variables meteorológicas, temperatura, presión, viento, para un momento determinado, mientras que clima es una descripción estadística de las variables meteorológicas de un periodo de no menos de 30 años, según la Organización Meteorológica Mundial. Saludos a los muchachos de la organización gay de Verazatei. Ah, bien. Saludos, Nano. Es la primera vez que Mariano dice algo referido a su carrera. Yo a Mariano lo conozco hace un tiempo y... Mariano está muy preocupado. Che, Mariano llueve, no te puedo decir. O sea, ¿por qué? ¿Qué era secreto? Nunca te puede responder nada. Entra a la página y fíjate, yo no te puedes hacerlo... Bueno. Hace la vida. ¿Va a tranquilizar a Marce? ¿Vamos cerrando? No, para seguir, pero... Yo me voy. Ahí cuando Marce puede hablar bien durante una hora y media, a la hora y media empieza a hablar. Está borracho, Marce. Pero yo hablo, vos delegás. Esa es la diferencia. Él se hace cargo, él se traba, pero se hace cargo. Pepo, gracias por venir al programa. Ah, guacho, ahora me voy de Bui. Juntitos. Muchas gracias, muchachos, la pasé fantástico. La próxima Pepo? No me traigan un convicto, por ¿Te vas favor. ¿Con acá. Pepo ahora? Sí, no me dejó de hablar con Pepo. De juegue, bueno. Como que está muy legalista, muy legalista. Yo lo veo también está forzando la situación para poder echarse bien con Pepo, porque tiene miedo. ¿No? Quiere hablar en su mismo dialecto. Claro. Bueno, nos despedimos del programa. Nos despedimos. Dale. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 23 horas. Nos despedimos el programa, dale. Dale, bueno. Sí, nadie cerraba, ¿viste? Vos sos el encargado acá de cerrar el programa. Además, es tu momento. Acabo de decir, nos reencontramos el próximo miércoles a las 23 horas. Rápido que se convierte en. Muy buenas noches.